La semana pasada obtuvimos la confirmación de una sentencia dictada por la Sala 11 de la Cámara de Apelaciones Laborales de la provincia de Córdoba, en la cual confirmó que los despidos producidos a raíz del conflicto sindical, como vos enunciabas, que sucedió en diciembre del 2020, enero de 2021, plena pandemia, en el sector del personal de salud del Hospital Municipal de Villa Carlos Paz, Gumersindo Sayago, los despidos que fueron producidos en el marco de ese conflicto sindical, la justicia, la Cámara Laboral, entendió que fueron represalias a raíz de haber estado las personas, digamos, los trabajadores, el personal de salud, teniendo una participación activa en el conflicto, fueron discriminatorios a raíz de ese conflicto sucedido, así, por mejores condiciones de trabajo. Con lo cual es un fallo relevante porque da cuenta efectivamente que los estados municipales, provinciales y nacionales también no pueden despedir, ¿no? Como represalia a los conflictos que suceden en los ámbitos de trabajo, que también incluyen empleo público. ¿En qué condiciones ahí de contratación y con cuántos años de antigüedad se encontraban los trabajadores que decidieron avanzar jurídicamente, ¿no? Con una presentación que llega a este punto, ¿no? Bueno, son trabajadores que tenían distinta antigüedad, pero ninguno tenía menos de 5 años de antigüedad. Había trabajadores que tenían más de 10 años, 12, 14, algunos un poco menos, 6 años. Lo cierto es que estaban, y por eso se habilitaron los despidos de alguna forma, porque estaban contratados bajo una irregular forma de contratación, ¿no? Que son contratos por tiempo determinado, con plazo de finalización, no obstante la antigüedad que tenían y las tareas que realizaban, ¿no? Realizaban tareas al igual que el personal de planta permanente. Por lo tanto, la municipalidad, lejos de argumentar que era un despido, lo que argumentó fue que había un cese de esa contratación. En realidad, lo que pudimos develar en la demanda y que se hizo lugar efectivamente en la sentencia es que en realidad la motivación de esa ausencia de renovación de ese contrato, que había sido sistemáticamente renovado por un montón de años, conforme a la antigüedad que les mencionaba, en realidad encubría un móvil de discriminación, ¿no? Que es en el marco de un conflicto sindical, ¿no? Que fue un conflicto muy, muy, muy, muy severo en cuanto a la participación, ¿no? En cuanto al convencimiento del personal de salud, que como todos sabemos fue personal esencial en la pandemia, ¿no? Donde trabajaban en condiciones insalubres, ¿no? Con un salario que no fue mejorado pese a la pandemia y pese a lo principal y trascendente de su actividad. Los despidos se produjeron para desactivar ese conflicto sindical. Y ahí la importancia de este antecedente en el cual de alguna manera corrige una conducta que es violatoria de derechos humanos laborales, ¿no? Violatoria incluso de la propia normativa municipal, ¿no? Que ordena que los trabajadores deben estar en condiciones que aseguren su estabilidad. Y además, por supuesto, tiene el derecho de organizarse y poder reclamar y peticionar, y eso no puede ser objeto de represalias. Sí. Doctora, le consulto, ¿qué le correspondería hacer al municipio después de este fallo? Bueno, el municipio tendrá las medidas para poder casar eventualmente la sentencia o no. Sería bueno que en este marco, habiendo finalizado el conflicto, ¿no? Siguiendo por lo menos muchos puntos que aún no fueron saldados, después el municipio dio algunos adicionales y fue mejorando, por supuesto, producto del reclamo del conflicto, sería bueno que se abra una instancia de diálogo para evitar judicializar, primero para evitar que haya despidos de ya y evitar la judicialización de estos conflictos que nada vienen a hacer a la institucionalidad, ¿no? De nuestro país, ¿no? A la regularidad de los actos jurídicos que deben sin duda asegurar buenas condiciones en cuanto al servicio de salud, pero también buenas condiciones de trabajo para el personal de salud que se desempeña. Sí, sobre estos despidos, recuerdo, digo, había un antecedente en su momento, ¿no? Donde hubo otro fallo judicial donde también se planteaba que las personas que habían sido despedidas tenían que ser reincorporadas, ¿no? Recuerdo en su momento que, digamos, fueron los médicos al hospital, no los dejaron ingresar, digo, que hay posibilidad, o en qué quedó eso, digo, por eso le preguntaba, digamos, qué corresponde que haga el municipio ahora, si en su momento cuando tenía que reincorporar no lo hicieron y, bueno, y la causa judicial siguió. Claro, en realidad se trata de la misma causa. Uh-huh. O sea, nosotros en esa demanda lo que pedimos era la reinstalación, porque entendemos que como los despidos son discriminatorios, sí, son nulos y correspondía dejar sin efecto. Sí. Entonces, nuestro pedido era por la reincorporación. Por supuesto, de que después de tantos años, ¿no? O sea, esto fue en el año 2021, ¿no? Después de tantos años, si bien la sentencia de cámara no se expidió en cuanto a la reincorporación, sí, muchos de los profesionales que son actores en esta demanda ya tienen otras demandas laborales, digamos, a ellos no les interesa volver al municipio. De alguna forma, el incumplimiento del municipio en no cumplir con la demanda judicial, eso era a través de una medida cautelar, ¿no? Sí. Que la medida cautelar es un proceso más rápido, más expedito, donde la jueza, el juez de conciliación número 2 hizo lugar a esa medida cautelar. Uh-huh. Después eso fue apelado y eso fue revocado, digamos, son cuestiones más procesales. Pero hubiera sido bueno que la municipalidad ordene la reinstalación de estos 7 trabajadores que fueron despedidos. Sí, ahora con este fallo se habla de una indemnización también, ¿no? ¿Se sabe el monto o cómo se define el monto en todo caso? No, el monto se define de acuerdo al estatuto municipal y como esto, la cámara laboral determinó que es un despido discriminatorio, esa indemnización es agravada en un 50% más, uh-huh, a la indemnización por antigüedad, por preaviso que corresponda, justamente como reparación por esa conducta discriminatoria, antisindical y persecutoria que ha tenido contra estos trabajadores, ¿no? Uh-huh. Cabe destacar que un despido represalia es no solo un acto antijurídico, sino un acto muy doloroso para quienes lo vivencian, ¿no? O sea, quedarte sin trabajo producto de reclamar por condiciones laborales para quien lo hace, pero también para el colectivo, sin duda es un acto que trae muchos perjuicios, como lo ha traído para los actores, con lo cual la reparación tiene que ver con eso, ¿no? Con reparar económicamente los perjuicios que se ha tenido. Pero más allá de lo que impacta individualmente en quienes han promovido esta demanda, sin duda también es un antecedente importante en Carlos Paz y para otros municipios y también para la provincia, de que el reclamo por mejores derechos no puede venir en represalia, ¿no? O sea, no puede ser una represalia por reclamar y peticionar ante las autoridades, porque peticionar ante las autoridades es un derecho constitucional, ¿no? O sea, entonces es importante, sobre todo en este marco político en la cual estamos transitando, donde hay restricciones de derechos, garantías constitucionales, creo que también es importante poder resaltar este antecedente en ese sentido. Abogada, en caso de que hoy el municipio pueda apelar este fallo, ¿qué plazos se manejan en ese sentido y con el objetivo de que pueda avanzar y quedar firme? Digo, la información la tienen la semana pasada, pero... Bueno, todavía están en plazo, digamos, ¿no? La sentencia no está firme en ese sentido, todavía están en plazo para poder casar la sentencia, sí, desde ya. Recién decía esto, ¿no? Que esto siento un antecedente importante en Carlos Paz y en la región, y te consulto desde ahí, ¿no? ¿Qué lectura o qué balance poder hacer considerando esto, ¿no? Que es una pelea de largo aliento y a la vez implica el derecho al trabajo, ¿no? Con lo que significa un trabajo, un ingreso para la familia y demás. Bueno, ¿qué valoración poder hacer también en esto, ¿no? En el hecho de defender el derecho a peticionar ante las autoridades, vos lo señalabas, ¿no? Un derecho constitucional, pero que implica ahí defender también la posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Sobre todo cuando se intenta despedir o incluso disciplinar, ¿no? A aquellos trabajadores que reclaman por más derechos. Sí, totalmente. Es que en definitiva la síntesis de la sentencia tiene que ver con eso, O sea, los despidos son despidos represalias, han sido utilizados para disciplinar al resto del colectivo, ¿no? O sea, frente al riesgo de perder el trabajo, mejor no reclamar, ¿no? Entonces te encontrás con esta disyuntiva que utilizan los empleadores, justamente también el Estado empleador, pese a que el Estado debería ser, o los Estados deberían ser quienes cumplan con las normas, primeramente con las normas laborales, porque son los encargados de vigilar del cumplimiento hacia los privados, cómo van a incumplir hacia sus propios trabajadores. Pero en definitiva los despidos funcionan como disciplinadores al resto, ¿no? O sea, encontrarse con la disyuntiva. Y sumado al derecho constitucional de poder peticionar, o derecho a lo que se conoce como el derecho a la protesta, ¿no? Sí. Que es un derecho constitucional también, también se suma el derecho al trabajo y a condiciones adecuadas de trabajo. Y lo que sucede en el Estado, en el estado municipal, en el caso de Villa Carlos Paz, que hay un incumplimiento también a esas condiciones de trabajo, porque hay un montón de trabajadores que están irregularmente contratados, es decir, que tienen contratos a término cuando deberían ser lo que se conoce como planta permanente. Y bien vale la oportunidad de aclarar que la planta permanente es un derecho constitucional también, ¿no? O sea, la estabilidad en el empleo público tiene que ver justamente con que, como los gobiernos van cambiando, las banderas políticas de los gobiernos cambian cada 4 años, sí, que los trabajadores no sean sujetos justamente a despidos, o sea, a cambio de planteles ante cambio de color político. Y tiene que ver con ese criterio, y además con un criterio de especialidad, porque los trabajadores, en este caso el personal de salud, hacen una tarea especialísima que brinda el Estado como servicio público. Y esa permanencia tiene que ver con que en el Estado estén los mejores también. Pero para que estén los mejores tienen que garantizarse un montón de derechos que hoy el sector público no los garantiza. Entonces, todo es un condicionamiento. La precariedad laboral es un condicionamiento para protestar. Entonces, hay dos derechos que son constitucionales pero que van de la mano. Y estos trabajadores, actores en este juicio, bueno, han superado esa barrera de la precariedad en el sentido que han entendido que sus reclamos son fundados, que correspondía despedir, sin embargo, fueron despedidos a raíz de reclamar. Con lo cual hay toda una serie de incumplimientos que bien vale la pena para poder mencionar y reforzar, y que por supuesto que se refuerzan, ¿no? El derecho a tener trabajo y a tener un trabajo digno con derechos.